Este viernes se va a realizar la audiencia pública en Lonquimay para evaluar la instalación de la planta de biomasa ahí en a 4 kilómetros del pueblo. Hay algunos cuestionamientos por parte de Juntos por el Cambio respecto de el impacto ambiental, la viabilidad, etcétera. El intendente de Lonquimay, Manuel Feito, salió a responder y queremos conversar un ratito con él. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todos ahí en el piso y a toda la audiencia. Gracias ante todo por comunicarse. Manuel, ¿qué le respondés a los cuestionamientos? Mira, primero que nada, por ahí es importante tomar noción de que hoy se ha llegado a tanto conocimiento público de la audiencia, pero que esta instancia de debate, de averiguación del proyecto, esta instancia en donde pudimos evacuar las dudas con los técnicos y demás, acá en la localidad, nosotros nos la vimos ya hace unos 11 meses cuando la propuesta llegó, ¿no? Después, uh-huh. Obviamente, y celebrando la instancia, la burocracia indica que se tiene que celebrar esta audiencia, en la cual nuestra mayor motivación es usar a la audiencia al fin que tiene, para que sea el momento en donde cualquier sector, cualquier agrupación, cualquier movimiento ambientalista tenga su momento para sacarse dudas y mucho más para hacer propuestas enriquecedoras, si son que existen, sin ninguna duda es la audiencia el momento para que suceda, así que no sé si es necesario dar respuestas previas a algún tipo de cuestionamiento, sino esperar en la audiencia para que podamos intercambiar y bueno, que se abra el debate para que se enriquezca el proyecto y la iniciativa. Uh-huh. De todas maneras, yo me animo a hacerte algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esto que dice el PRO, ¿no? Que no se evaluó la logística, lo que va a impactar el traslado de esta biomasa más allá de la planta. ¿Esto está en el estudio de impacto ambiental? Nosotros puntualmente, en nuestra responsabilidad, que es cuando llega la propuesta de hacer esta instalación en nuestro ejido, obviamente analizar de qué se trata, qué tipo de planta es, cómo funciona, el mecanismo, si existe emisión, si existe acopio. Toda esa parte que es la que a nosotros nos involucra ya fue completamente trabajada por todos. Por suerte tenemos un buen equipo de trabajo y hemos tenido una muy buena, un muy buen feedback con la comunidad en general, desde la institución educativa hasta vecinos comunes que se acercaron a consultar de qué se trataba, dudas nuevas que surgían, y tuvimos siempre la respuesta y fue una predisposición de todos los técnicos del proyecto para evacuarlas. Ahora, si existe algún punto enriquecedor en algún aspecto, por eso celebro que en la audiencia suceda, y este tipo de cosas, como vos marcás, la logística y demás, que sea el momento para hablar y para dar la explicación respectiva a cómo va a ser el funcionamiento. Claro. ¿La biomasa sería del propio pueblo? Le contamos a la gente, ¿no? La planta va a generar a través de basura, que es la biomasa, energía para el propio pueblo. Exactamente. Bien. Sí, en realidad se va a sumar a la red a la red eléctrica que hay en la zona y va a ser consumida por el que en ese momento lo necesite, va a colgar a la red, llamémosle. Lo que abastece a la planta son fardos de residuos sólidos urbanos que no se reciclan. Se calcula más o menos que el residuo sólido urbano que genera cualquier población es cerca del 7 o el 8%. Y vale destacar que tiene que tener un proceso previo de calidad, un control de calidad muy exhaustivo. Es a previo cupo que se da a cada una de las localidades que va a poder mandar, con un control de calidad en el lugar de origen y con el último control de calidad previo a ingresar a la planta para convertirse en energía. Por ahí, en algún dicho de esto de que la basura viene como se juntan las localidades, sin ninguna duda, y ante cualquier persona que un poquito interprete cómo es la modalidad, se da cuenta de que por ahí pequeñas frases para generar un poco más de dramatismo a una situación que no lo tiene. Claro, no se va a quemar plástico. Sin ninguna duda que no existe la posibilidad de que eso entre a este tipo de tecnología que genera energía. No, para nada, para nada. Manuel, ¿por qué pensás que la oposición sale con este documento en este contexto, en este marco, previo a una audiencia? Pero yo celebro que ese rol exista. Sin ir más lejos, esta audiencia ya fue postergada porque gracias a ellos detectaron que había un error de procedimiento en la convocatoria. Por ende, creo que el rol, y celebro que suceda, siempre obvio, creyendo y teniendo la firme convicción de que todos pensamos lo mismo, en dar una solución ambiental en esa basura que hoy tal vez se entierra en alguna localidad o queda a cielo abierto en alguna otra, les vamos a estar dando otra utilización y se va a convertir en energía que encima vamos a poder reutilizar. Todo lo que sea para objetar es celebrado y desde nuestra perspectiva como municipio, sin ninguna duda lo recibimos en forma espectacular, siempre que sea para mejorar el proyecto, enriquecerlo, y si hay alguna duda o algún hueco, solucionarlo entre todos, obvio. Claro. ¿Evaluás estas críticas como, bueno, un aprovechamiento preelectoral, un juego que tiene que ver con eso? Nah, en ese territorio por ahí no me interesa mucho. Sí, esperar el momento de la audiencia para eso. Si hay algo y hay alguna persona que dentro, llamémosle proyectista, llamémosle desarrollador, llamémosle... hay algún aspecto que se pueda mejorar y puede ser mejor para el pantano, mejor para el ambiente, sin ninguna duda que es el momento y creo que es el rol de todos los que estamos en esto del servicio público tenemos que hacer. Claro. Si hay alguna otra intención oculta, supera mis capacidades y confío que así no es porque si no sería correcto. Bien, vamos a esperar al viernes entonces. Manuel, te hago una última pregunta y por fuera de agenda. Hay varias jefes comunales que han expresado su apoyo a una posible candidatura de Sergio Cilioto para la gobernación 2023. ¿Cómo te posicionas vos? Yo me posiciono que el partido se tome sus momentos para decidirlo y sin ninguna duda a través de la decisión del partido justicialista acompañando. Después no me creo con mucho vuelo como para opinar de cosas tan grandes. Pero ¿por qué, pero Manuel? Atrás de la decisión del partido. Manuel, sos el jefe comunal, tenés una representación. ¿Por qué no podrías manifestar quién es el candidato que a vos te parece debe ser el próximo gobernador? Por una cuestión de humildad, creo que el partido tiene las estructuras necesarias y las instancias necesarias para decidir esas cosas y es ahí donde se tiene que resolver. Y sí, vuelvo a repetir, el apoyo en lo que a mí respecta va a ser absoluto, pero es una decisión que deben tomar ellos, cada uno de los involucrados, cada una de las dirigencias, de los diferentes sectores y demás, para poder generarle al pantano la mejor propuesta para hacer crecer a La Pampa, que es el rol que tenemos que cumplir. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes, como siempre, y a disposición